es una medida que nos beneficia y que nos da un poco de aire para estos meses, que se ha recrudecido un poco el tema sanitario acá en La Pampa. Y bueno, es una medida que la recibimos con mucha alegría. Hay otras medidas también que son importantes de parte del gobierno, que en la gastronomía, que es una de las pocas actividades que está creando fuentes de trabajo nuevas, no son muy importantes. Tiene que ver con un subsidio de 15.000 pesos por empleado para la gente que se incorpore en nuestras empresas. Tiene que ver también con un acceso a otro crédito de tasa cero por cada empleado que podamos incorporar, y que parte de las contribuciones la podemos descontar de algunos impuestos provinciales. Todas esas yo creo que son medidas que incentivan el empleo. Hoy es muy difícil sumar plantilla en nuestros negocios, pero yo creo que la gastronomía en temporada y demás va a ser una de las actividades que va a sumar más cantidad de empleos a este programa. Bien. ¿Han podido incorporar a alguien después de estas medidas que ha tomado el gobierno respecto a estos 15.000 pesos que puede ayudar a cada empleado? Sí, yo creo que en el tema de gastronomía me animaría a decir antes de fin de mes que 70, 80 nuevos empleos se van a crear en nuestro rubro, en el tema gastronómico. Es una gran posibilidad para estar dentro de la formalidad que corresponde. Bien, recién decías que esto es un empujón, es un poco de aire, porque bueno, seguramente están preocupados por lo que pasa con la economía a nivel nacional, que ese es un problema que puede llegar a repercutir en La Pampa. Sí, por supuesto. De hecho, repercute en La Pampa continuamente. Repercutió mucho que sanitariamente estos días que han pasado la hemos pasado no del todo bien. Ahora hay una tendencia aparentemente a que bajen algunos casos y demás, y bueno, eso. Pero la gente se cuida mucho, no está saliendo lo que debería salir. También pensamos que iba a ser un verano hacia adentro nuestro, que no iba a existir el tema de que la gente se fuera algunos días de vacaciones. Bueno, esta apertura también hizo que alguna gente se fuera. Entonces hoy los negocios gastronómicos, y aparte con la restricción de horario, obviamente estamos atendiendo a menos gente de la que pensamos atender en el verano. Pero bueno, estas medidas nos ayudan a seguir paliando la situación. Y bueno, trataremos de seguir. Bien, ayer el gobernador hizo mención a que un grupo de comerciantes habían un poco faltado la verdad pensando en las ayudas que está haciendo el gobierno. ¿A quién se referiría puntualmente, si es que saben, o por lo menos qué pasa con el comercio, con las ayudas que está haciendo el gobierno? No sé a quién se refería el gobernador específicamente con ese tema. Yo creo que desde la parte gastronómica siempre hemos mantenido un diálogo, siempre hemos tenido un referente con quien hablar ante cualquiera de las situaciones. Obviamente que lo que plantean por ahí o la Cámara de Comercio no deja de tener razón. Es un momento muy difícil, es un momento donde, bueno, yo creo que esto de, por ejemplo, prorrogar los créditos a tasa cero trae mucho aire. Y bueno, no sé específicamente a quién se refería el gobernador con este tema. En el rubro nuestro, la verdad que siempre hemos estado atendidos, siempre hemos tenido diálogo y siempre hemos tratado, entre la dura línea de lo sanitario y lo comercial, de llevar a cabo toda esta situación. De cualquier manera, es más, si vos ves el rubro, se han abierto nuevos locales, algunos han cerrado, pero se han abierto muchos nuevos locales. Por eso digo yo que uno de los pocos rubros, a pesar de ser uno de los más castigados, que está sobreviviendo bien a esta pandemia, es el rubro gastronómico.